anoto con sorpresa que incluso en estados donde se suponía pues que el oficialismo iba a ser una movilización importante por lo pequeño del estado y por lo grande del poder del gobierno en esos sitios, te pongo el ejemplo de Cojedes, por ejemplo. Te pongo el ejemplo de Portuguesa, un estado importante también, pero donde tradicionalmente el oficialismo tenía mucho peso. Pero la movilización fue un desastre, un desastre. Si estos tipos están contando con lo que iban a mostrar ayer para intentar hacer un papel más o menos decoroso, para no perder tan feo el 6 de diciembre, deben estar muy preocupados en este momento. Pero el desastre del simulacro del 18 no empezó el 18, empezó antes, empezó el 17. Ellos tenían previsto para el sábado 17 unos megamercales en toda Venezuela, mercados a cielo abierto, operativos de mercado, tal y cual, en los puntos de que ellos les interesaba impactar de manera más importante la opinión de la gente. Bueno, resulta que empezaron a embarcar desde el sábado. En buena parte del país, esos operativos de Mercal resultaron un fracaso. Llegaron tarde o no llegaron, o llegaron y abrieron, pero al mediodía, y resulta que no tenían los productos. Eso fue más o menos un desastre.